Hay 8.000 millones de endeudamiento, además de una letra de 8.000 millones, sí. y además de 10.000 millones que le pidieron al ANSES. Que préstamo del ANSES, en total 87.000 millones de pesos más cuando la provincia no puede pagar la deuda que tiene. No, y además el 80% lo tiene moneda extranjera, con un dólar a 14 pesos que está a 40. Sí, sí, sí. Y la tercera fue la ley impositiva. Por eso, hasta ahora no escuché, no leí nada al respecto, pero no sé a cuánto se fue el tema que vos estás diciendo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y el tema del revalúo impositivo y la salida. No, es que no se sabe, lo están haciendo. Ah, por eso, no, entonces ahí sí, ahí no puedo. Pero efectivamente, las dos variables que se juegan son la alícuota y el valor fiscal. Por ahí la alícuota no sube tanto, pero el valor fiscal sí. Y ya se ha dicho, bueno, es sabido que la brecha entre el valor fiscal y el valor de compra siempre es un Héctor, enorme. La seguimos la próxima, pero la verdad que como no tienen ninguna variante para ofrecer en números, ahora van a empezar a ofrecer el tema de la seguridad. Sí, en efecto, el tema de la seguridad con toda la entidad que tiene, tienen una panoplia de temas distractivos desde ya las noticias policiales, pero el tema de seguridad efectivamente, sobre todo porque lo han tirado a través de esta resolución del uso de armas laxo, que es para dividir, viste, son para estos temas como el aborto, para dividir la mitad de la biblioteca y entretener a la gente 3 meses, un año seguido con la discusión, sí. Y hay algo también que vale la pena conocer, y que es que hay toda una cuestión que prácticamente no se conoce, y que es un decreto que ningún medio ha dado a conocer, y que tiene que ver con un dinero para una acción de gobierno que está bastante escondida. Yo te digo que está pasando cosas todo el tiempo. ¿Pero y eso tiene que ver con la ideología de género, donde aparece un decreto que dice, que es el artículo primero, apruébase el modelo de contrato de préstamo del BID a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta dólares estadounidenses, 200 mil millones, destinados a financiar el programa de apoyo a la política de igualdad de género. Fíjate vos por dónde viene la plata, que esto no se ha dado a conocer en el gobierno. Sí. 200 mil millones para el tema de la igualdad de género. Sí, espera, debe ser 200 millones de dólares, no 200 mil millones, no podría ser. Pero de todas maneras, en efecto... Perdón, 200 millones, sí. 200 millones, pero en efecto, hay préstamos que condicionan políticas. El Banco Mundial y también el BID, efectivamente, bajo todo este rótulo de ideología de género, están financiando también campañas, tanto prácticas como educativas, ¿no?, en materia de... Claro, y manejan el control de la natalidad y demás. Yo creo que, mira, para instaurar medidas impunes hay que lograr la neutralización social. Y la neutralización social se obtiene con esto, tirando medidas que generen continuamente polémicas internas, distorsiones, posicionamiento, sí, mira, inventar posiciones, por ejemplo, pañuelos verdes, pañuelos celestes. Bueno, fíjate, el presidente de la Nación Argentina, ¿no? Decreto, artículo primero, apruébase el modelo central de prestación del BID a los efectos de la política de género, etcétera, etcétera. O sea que acepta la propuesta por el BID para que le venga la plata. Y esto tiene que ver, artículo primero, apruébase el modelo de contrato de préstamos del BID a celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Dice, artículo segundo, facúltase al señor ministro de Hacienda o al funcionario que se designe. No, eso es de rigor para las firmas autorizadas. Claro, sí, este contrato, etcétera, etcétera. Esto no tiene difusión. O sea, reciben 200 millones para una campaña donde tienen como principal enemigo a la Iglesia, que se opone a este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso que vos decís no lo conocía, pero es moneda... No, pero no lo conoce nadie, está escondido.

Pero ¿por qué puede tener interés un argentino en ser cónsul de un país extranjero en Buenos Aires? ¿Cuál puede ser el interés? Los negocios. ¿Y qué negocios se puede hacer? Bueno, por ejemplo, que el país, que el amigo del alma del presidente represente como cónsul, se quede con el puerto por 40 años. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, mientras nos distraemos con otras cosas, mientras los diputados no trabajan, el ministro Dietrich lanza la licitación del nuevo puerto de Buenos Aires con obras por 1.500 millones de dólares. Según anunció el propio presidente, una firma de Singapur podría hacerse cargo tanto de la obra como de la operación unificada de todas las terminales. ¡Qué casualidad! El amigo del alma, cónsul general de Singapur. Y los diputados y senadores no se dan cuenta de esto. No hay en el Congreso de la Nación alguno que tenga 10 minutos, ya que no hacen nada, para analizar estas cosas. En la democracia fraudulenta, la ciocracia hace negocios a la vista de todos con un parlamento que está lleno de vagos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 8 de la mañana, 44 minutos, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura más baja en Madrid, con 5 horas de diferencia. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un barra deportado apenas llegó a España, lo mandaron de vuelta a la Argentina. Miguel. Señor. Nos vamos a España, precisamente, y vamos a hablar con David Ramiro, que es periodista deportivo de la agencia EFE. Hola, David. Terrencio, mucho gusto. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame qué está pasando en Madrid. Han deportado un barra argentino que está peleando justamente con Diceo, el otro jefe de la barra de Boca, peleando a ver quién de ellos se queda con esa administración. Bueno, llegó a Madrid, lo mandaron de vuelta a Argentina, pero queremos saber cómo está organizada la cosa allí, a los efectos de que, más allá del asesoramiento que están haciendo algunos policías que fueron de aquí, acerca de los que no pueden entrar a los estadios de Buenos Aires, ¿qué precauciones ha tomado la Guardia Civil y qué cosas está haciendo la policía española? Bueno, el dispositivo de seguridad que se ha montado en torno al partido es muy grande. Es un partido declarado de máximo riesgo, de máxima seguridad. Desde el principio de esta semana, incluso antes de que empezaran a llegar los equipos, ya se había puesto en marcha el dispositivo de seguridad. Lo hemos podido ver a la llegada de Boca Juniors, a la llegada de River Plate, con varios coches de policía, furgoneta de policía, escoltando por delante, por detrás, y en el trayecto hacia los hoteles a los autobuses. Todo el centro de la capital española, alrededor de los estadios, está siendo perimetrado para el tema de la seguridad. Hay más de 5.000 agentes entre policías nacionales y autonómicos y locales velando por la seguridad. Y bueno, lo que se decía aquí, que estamos un poco también detrás nosotros de la pista, porque también es información un poco confidencial del Ministerio del Interior, es que se va a velar por la seguridad de tal manera que no se va a dejar pasar al territorio español a gente que tenga antecedentes. O sea que Migraciones de España ya tendrá seguramente las listas que le habrán suministrado de aquí de los indeseables, porque para poder rechazar a una persona concretamente, porque alguien informó, esta persona es parte de la barra, ¿no? Claro, hoy en día casi todos los servicios de policía de todos los países están interconectados. Se sabe qué tipo de ciudadanos pueden ser problemáticos, tienen antecedentes por determinados delitos o incidentes violentos, y no sé exactamente cómo se va a hacer ese baremo para dejar entrar a unos o a otros o a ninguno, porque eso ya es información muy confidencial del Ministerio del Interior y de los servicios de policía, pero sí que es cierto que el gobierno español no quiere incidentes aquí y se va a controlar mucho ese tema. Cuando se juegan los clásicos con el Madrid o cuando se juegan los clásicos con Barcelona, ¿toman alguna disposición especial para que no se junten a la salida del estadio? Sí, por supuesto. Siempre todos los partidos que son declarados de alto riesgo por las delegaciones de seguridad, siempre se vela mucho porque determinados colectivos entren por unas puertas distintas a la de los aficionados. Estos colectivos, sobre todo de aficionados radicales o de aficionados ultras, suelen ir escoltados y durante el partido suelen estar en un sitio, por así decirlo, controlado, con muchísima policía, muchísima vigilancia, y pueden pasar cosas porque al final es muy difícil controlar a todo el mundo, pero se puede decir que se minimizan de tal manera los riesgos que se puede decir que cuando están estos dispositivos de seguridad hechos, el riesgo de que haya incidentes puede ser mínimo. ¿El lugar elegido para que el que gane pueda festejar sería las Cibeles, sería el lugar del Real Madrid? ¿Dónde estaría dispuesto el festejo? Pues ahora mismo no lo sabemos porque tanto Boca como River de manera oficial no quieren decir nada. Lo que sí que nosotros sabemos por fuentes de River Plate es que, por ejemplo, Cibeles y Neptuno no son sitios que se contemplen por respeto a la tradición de equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid. Pero vamos, no hay ninguna decisión oficial y es una información que ahora mismo no podemos decir porque no la sabemos, no la han hecho oficial. Claro, porque evidentemente en algún lado va a haber festejos y es peligroso porque a la salida va a ser imposible evitar que se crucen de alguna forma, ¿no? Sí, porque aparte hay que recordar que en España, desde hoy hasta el domingo, estamos en un puente, en un feriado, son 4 días de fiesta, la gran mayoría de la gente no trabaja y muchísima gente de las provincias y otras ciudades vienen a Madrid a pasar estos 4 días, con lo cual va a haber muchísimo turismo, muchísima gente de fuera, los hoteles están completos y también, bueno, con lo que hablábamos de la seguridad, hay que extremarla porque también hay muchísima gente de fuera que está aquí estos días y claro, que también hay que tener a esa gente segura. ¿Has visto vos personalmente alguno con la casaquilla de River o de Boca? Sí, porque mismamente esta mañana aquí, bueno, ahora mismo son casi la 1:00 p.m, pero yo estuve esta mañana en el recibimiento a River Plate en su hotel, aproximadamente las 6:30, 7:20 de la mañana. Había entre 20 y 30 aficionados, sobre todo gente muy joven, iban todos pues con banderas de River Plate, con camisetas. Ayer no pude estar en el recibimiento en el hotel a Boca Juniors, pero he visto las imágenes y también la afición con banderas, con camisetas, una afición muy entusiasta. ¿Cómo toman los vecinos del estadio? El estadio está enclavado, le decimos a los oyentes de Argentina, que está enclavado en una zona residencial de Madrid. ¿Cómo toman los vecinos? ¿Están preocupados por este partido? No, aquí especialmente no se han escuchado quejas ni hay alguna preocupación que haya salido al aire. A lo mejor hay casos puntuales, pero la gran mayoría de la gente no se ha pronunciado. Yo creo que se ve como una buena solución. Y lo que le comentaba, encima es un feriado, son 4 días de fiesta aquí en Madrid y mucha de esa gente que vive aquí aprovecha para irse a otros lugares a pasar unos días. Claro, el madrileño se fue de la capital y capaz que han llegado del interior de España, ¿no? Sí, de hecho ahora mismo paseo por lo que no sea el centro de Madrid, cualquier barrio que sea un poco residencial, pero aunque pertenezca a Madrid, está muy tranquilo, comercios cerrados, poca gente por las calles, o sea, lo que es un día de fiesta. En euros, ¿cuánto están las entradas, más baratas, las más caras? Pues no te podría decir bien porque esa información no la he controlado yo, pero aquí, si lo hacemos una comparación con otros partidos, el fútbol es bastante caro en España. Las entradas son muy caras y en este partido, que se podía comparar como un Madrid-Barcelona o como un Madrid-Atlético de Madrid, por encima de los 100 euros, ese tipo de partidos siempre se van las entradas. ¿Tenés idea o hay información de si están todas vendidas las entradas? Vos sabés que en Buenos Aires nos habían dado 5.000 entradas a cada club y no las pudieron vender todas por el problema de los vuelos, porque están todos los aviones completos. No sabemos exactamente si es ahora a día de hoy están todas las entradas vendidas, pero lo que sí que sabemos es que hay muchísimas peticiones de entradas, hay muchas peticiones para comprar entradas que todavía no se han podido efectuar porque estaban reservadas para los clubes, pero que en el momento que se desbloqueen se van a vender, y lo que sí que podemos asegurar es que en el campo va a estar lleno, absoluto, y no va a caber ni un alma. Decime, hay algo que es importante saber, que es la temperatura con que se va a jugar el partido, porque ¿qué temperatura hay en Madrid ahora, por ejemplo? Ahora mismo estaremos, también es la 1:00 p.m, hace buen día, no hay nubes, hace sol, estaremos en torno a los 15, 18 grados. Por la noche baja un poquito más y cuando sea el partido a las 8:30 p.m, estaremos en torno a los 10 grados de temperatura. Ahora David, está mejor que aquí, acá tenemos 14 grados en este momento. Bueno, ahí eso que está a punto de llegar el verano allí, ¿no? Sí, nosotros estamos en primavera y ustedes en otoño, así que están mejores ustedes que nosotros, pero se calcula que cuando termine el partido puede llegar a 0 grados, ¿no? Podría ser, pero de momento no se ha llegado a 0 grados ninguno de estos días. Ahora mismo con un abrigo se puede pasear perfectamente por la calle y por la noche igual. Lo que ha sido estos últimos días se está bien. Un poquito frío, pero se ha quedado bien. ¿Tienes idea cuántos periodistas internacionales han acreditado? Pues para que vea la magnitud, nosotros como Agencia EFE solamente tenemos 3 acreditaciones. Radios españolas de primer nivel solo han conseguido una acreditación. Hay algunos periódicos españoles que han pedido acreditación y no ha sido concedida. O sea, se ha desbordado, hay locura por conseguir una entrada, una acreditación, y han otorgado, la Conmebol ha otorgado muchísimas menos de las que se habían solicitado. O sea que está colapsado, digamos, la acreditación internacional. Sí, ya le digo, hay periódicos y medios de comunicación importantes de este país que solamente han conseguido una acreditación por medio. ¿Se televisa en directo en España? Sí, se va a televisar en directo. Ajá. ¿Y va para toda Europa en directo? Sí, va a ir para toda Europa, pero vamos, este es un partido global. Se va a ver en todo el mundo por la trascendencia de los dos equipos, por ser una final de la Copa Libertadores y también por ser el escenario en el que es, el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Decime, David, ¿y no hay, digamos, programación del fútbol de liga para ese domingo? Sí. Coinciden partidos, de hecho, el Real Madrid juega 4 horas antes en Huesca, en la cancha del colista, y a esa misma hora el Betis juega en su casa con el Rayo Vallecano, que el Rayo Vallecano es un equipo de Madrid que está hermanado con River Plate. Sí, la misma camiseta. Sí, llevan la misma camiseta. Y el Rayo Vallecano, justo a esa misma hora, 15 minutos más tarde, a las 20:45 hora española, juega en Sevilla en el campo del Betis. ¿Dónde está practicando la gente del Real Madrid? Y donde están las inferiores también del Real, se llama Alfredo Di Stéfano, el campo de juego, en recuerdo y en homenaje a la Saeta Rubia. Seguramente ese es un punto de coincidencia con River, de la gente del Real. ¿A vos te parece que estarán del lado de River o estarán divididas la hinchada del Real? Yo creo que la hinchada del Real Madrid está dividida. Tendrá simpatía por uno u otro equipo, pero no fanatismo o amor a unos colores, porque la gente del Real Madrid es muy, muy del Real Madrid. Argentina es un país que está lejos y es un país que está hermanado con España, pero yo creo que no habrá de todo. No habrá simpatía especialmente por un equipo u otro. Te agradecemos el reporte para Radio Belgrano de la Agencia EFE y a vos en forma personal, David. Nada, un placer. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Buenos días. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8:56 p.m, Diego. Bueno, hoy cumpleaños Adrián Coletti. Adrián Coletti es fundador de Los Tequis. Nació en 1977 en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Es músico y cantante. Se especializa en instrumentos de viento, quenas, zampoñas y sikus. Los tequis es una palabra de idioma quichua que significa los niños. Se formó con un grupo que se cortó solo de 40, un grupo de 40 chicos que les gustaba la música y se juntaban en las peluquerías de la familia Chani, y así en 1991 nace este conjunto. Hoy cumple años Adrián Coletti, su fundador, que se formó junto con Juan Sebastián López, Juan José Pestoni, Pipo Valdés, y después se agregaron, 2 años después de su creación, Walter Sader y Pucho Ponce. Los escuchamos con un tema que se llama Hasta el próximo carnaval. Eres el agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y el caminador. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. De un verano, o eres el ángel que sale de mi mano, o eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado, hasta el otro carnaval. Y la hora 9 en el territorio argentino. 14 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Movilizamos todos los pesos. Está cortado Corrientes y Callao por trabajadores despedidos de Siam. Están los motoqueros que quieren hacer una asamblea en la 9 de julio. ¿Qué más? Están acampados con la policía enfrente después de 17, 18 horas en los sectores del polo obrero y de los disidentes de Barrios de Pie. ¿Qué otro tema hay por ahí? Bueno, no sé si me olvido de algún otro problema más, pero hay bastante inconveniente con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. A las 10 de la mañana se reúnen en el Congreso los dirigentes y empresarios pymes, a las 11 presentan un petitorio por la crítica situación de la mediana y pequeña empresa. Así que, no sé, me da la impresión, Diego, que otra vez volvimos a la normalidad, ¿no? La realidad de las movidas en la ciudad. Se fue el G20 que nos tenía encerrados, ahora nos tienen encerrados las mujeres que reclaman por el derecho de la mujer, los barrios de pie y los grupos sociales que piden, reclaman con justa razón. Falta que salgan los jubilados, que todavía no se animaron. Bueno, ¿qué tenemos para terminar? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Hoy, en homenaje al nacimiento de la querida Blackie, se conmemora en la Argentina el Día del Productor de Radio y de Televisión. Muy feliz día a todos los compañeros de trabajo, productores de radio y televisión. Claro, porque Paloma de Front, que será su nombre, fue principalmente productora, ¿no? Fue productora, conductora, no, fue... No, pero digo, principalmente productora, porque producía... Principalmente programas. Hizo programas sensacionales como Volver a Vivir. Claro, fue una gran productora. Una gran productora y fue, digamos, la pionera de la producción en radio y televisión en aquellos años. En 2013 fallecía la actriz Nia Quesada, que había nacido en 1919. En 1989 moría Eduardo Rudy, nació en 1920. En 1943, cumpleaños hoy, nacía Santo Virgilio Biasati. Nadie sabe que se llama Virgilio, hoy lo deschavamos. En 1853 se producía el sitio de Buenos Aires, que duró desde el día 6 hasta el día 13 del año 1953, prácticamente un año. En 1821 se entroniza la imagen de San Nicolás de Bari en San Nicolás de los Arroyos, en la ciudad, es el santo patrono. Hoy se conmemora el día del natalicio del santo. Sí, no de 1953, sino de 1853. Sí, que es el... No, 1953 dijiste, estaba pensando el sitio a Perón, yo. No, 1821, te dije que entronizan el santo en San Nicolás de los Arroyos, que no es la fecha del santo, por supuesto. Que además es el verdadero Santa Claus. No, no, del sitio de Buenos Aires. Ah, el sitio de Buenos Aires, 1852 a 1853. Claro, pero dijiste 1953. Le subí 100 años. No, era el sitio de Perón. Claro. En 1811 se produce... en Buenos Aires el motín de las trenzas del regimiento Patricios, que pedían la reincorporación de su líder Cornelio Saavedra. En un día como hoy... Perdóname, el boliviano Cornelio Saavedra. ¿Qué era Argentina, Bolivia, claro, en esa en época? En aquel momento pertenecía al país, pero... Pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Claro. Un día como hoy, en Guatemala... descubren las primeras escrituras en América Latina. Se calcula que se le decía esto estela a estos monumentos, que eran de la época primaria tolteca y que pertenecía al año 35 antes de Cristo. Mirad los años que hace que los mayas y los aztecas ya tenían escritura en América Latina. En 1917 nacía María Angélica Vilches, profesora, recitadora, escritora, que murió antes de cumplir los 101 años en el 2018. Bueno, terminan de excarcelar al hijo de la fiscal, acusado de violaciones. ¿Lo dejaron en libertad? Ya está libre. Y bueno, en 1975 fallecía Ernesto Montiel, que había nacido en 1916. El acordeonista mayor del chamamé, que falleció a los 56 años. No, yo digo, vos sabés que un viaje a España, por más que consigas barato el pasaje y demás, 40.000 pesos como barato... últimamente lo estaban cobrando 80.000 porque las compañías se abusaron. No sé cuánto habrá pagado Massaro, ¿no? Pero entre una cosa y otra, 100.000 pesos dispone un barra de boca para viajar. No tenía prohibición para salir del país, Miguel. Como si no, la no, tiene no, deseo. No. Tenía prohibición, pero hizo el trámite en el juzgado y lo autorizaron. Lo mismo que Diceo. Lo propio hizo Diceo y lo autorizaron. Diceo. Massaro no tenía prohibición para salir del país. Diceo sí. Sí, tenía una prohibición. Tiene un problema en riña que tenía prohibido salir, pero de cualquier manera hizo el trámite. Ahora, el tema es que como no tienen la posibilidad de ingresar al estadio, acá viene la otra discusión. Si vos no tenés un pedido de captura en Buenos Aires o no tenés alguna cosa irregular, no te pueden deportar así nomás. O sea que España lo deporta por algún motivo, ¿me explico? Uh-huh. Pueden deportarlo por indeseable, ¿no? Sí. Por antecedentes, no claro. Te permiten la entrada al país, sos persona no grata. Sí, Exacto. Bueno, lo cierto es que hizo el trámite. O sea, él preguntó a la justicia si podía salir, le dijeron que sí. Y lo propio hizo Diceo, le dijeron que sí. Porque además tiene un abogado, no hacen las cosas solo. No, por supuesto, pero ¿no? El problema es de la justicia que no puede autorizar a esta gente. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Es toda una discusión. No te olvides cuando inventaron Hinchadas Unidas, que gente que tenía asesinatos salió del país como Pancho por su casa. Sí, por eso es lo terrible de la justicia en este país. Bueno, la jueza que le permitió a Diceo salir pertenece a justicia legítima. Digo esto porque es un antecedente de que en su momento la misma jueza autorizó la salida de gente que estaba complicada. Tribunal Oral Federal número 8, la jueza. ¿Qué otra cosa tenemos en deporte? Bueno, hay una gran bronca de la Superliga, emitió un comunicado ayer por el tema de los distintos cambios en la final de la Copa Libertadores que perjudicaron al campeonato local. Hay 9 partidos que están suspendidos por este tema y por el tema del G20. Solamente uno tiene fecha de realización. El próximo 13 de diciembre van a jugar por la octava fecha Huracán Argentino Junior. ¿Y Huracán San Lorenzo para cuándo? Bueno, eso queda para el año que viene. Pero fíjate cómo lo frenan a Huracán, porque Huracán, que venía en ascenso, le complican la vida postergándole partidos. Claro. Los que quedan, además de Huracán Argentino, son River Defensa y Justicia, de la octava, River Unión, de la 12ª, San Martín de San Juan Boca, de la 12ª, San Lorenzo Huracán, de la 13ª, Godoy Cruz River, de la 13ª, Boca Atlético Tucumán, de la 15ª, y Rosario Central River, de la 15ª. La gente de la Superliga está que echa espuma por la boca por este tema. Mazzaro tenía, por problemas de riña, o sea, por peleas, tenía antecedentes por eso, y tenía también un pedido de captura por la justicia de la provincia de Buenos Aires, así que debe haber pedido permiso a la provincia, supongo, porque el pedido de captura era de la provincia en un momento determinado. Eso ya había sido resuelto, ¿no? Porque si estaba libre, que lo había arreglado en algún momento. Pero como dijo Diego, deben ser los antecedentes que se usan y dicen, bueno, no entra porque a España se le ocurre que no entre, ¿no? Y pero que cada país tiene el derecho de hacer eso. Nosotros somos los únicos que dejamos entrar a gente con antecedentes aquí a la Argentina, que nuestras fronteras están abiertas. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Gimnasia o Central? Pregunto otra vez. Gimnasia o Central, yo me juego por Gimnasia, porque... ¿Vos? Por una cuestión de amistad. ¿Vos? Yo, Miguel, voy a ir a mano de Gimnasia, pero porque tengo una relación con su técnico, Pedro Torocchio. Cuando jugó en Dalmine, el último equipo que jugó, yo compartí un año con él y hice una amistad, una pequeña relación. Bueno, fui el periodista que le hizo la última nota como jugador de fútbol, así que tengo corazón en Gimnasia. ¿Y yo qué hago con el que tengo la academia enfrente? Y no, usted tiene que apostar a Rosario Central, Miguel. No, a Gimnasia, para que haya una sola academia. Ah, claro, eso sí. Lo que pasa que además, estando Trioglio, que además de ser amigo, era gran jugador de San Lorenzo, claro, ¿por qué me iba a apostar? Claro. Vos sabés que hubo una época que muchísimos jugadores de San Lorenzo y Gimnasia se cambiaban permanentemente. Sí. San Lorenzo y Gimnasia hicieron muchos cambios de jugadores en una época. Bueno, la verdad que yo no sé, es un partido difícil de pronosticar, ¿no? Sí, y es bravo el partido. Ninguno de los dos viene bien, pero es una final. Que mejor esté hoy es el que va a ganar, ¿no? El que se va a llevar el trofeo. A mí me parece que lo que hizo bien Gimnasia ayer fue utilizarlo a Lish, un jugador de mucha experiencia, 37 años, que salió a hablar con la prensa. Me parece que eso fue muy inteligente, ¿no? Sí. Un jugador de experiencia que le hable a la prensa y estuvo muy bien. Exactamente. Jugador de muchos años en Gimnasia. Es un partido de planteo táctico, depende de los técnicos. Claro. Ahí el que lo plantee mejor, creo que tenés razón, digo, creo que es como Boca River. Exacto. El que plantea mejor el partido se lo lleva. Bueno, que gane el mejor y que el mejor sea lo que está pensando cada uno que nos escucha. Por supuesto. Así quedamos bien. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.